si quieren guerrear conmigo. Se tienen que preparar. Yo me meto pa'l caserío. Y me meto pa' grabar. Socio, no te metas donde no conoce. Saca los peines, la cortina largo. Quítale el seguro, vamos a asegurarlo. No te metas donde no conoce. Saca los peines, la cortina largo. Quítale el seguro, vamos a asegurarlo. No te metas donde no conoce, después de las 12. Aquí somos insectos, lambe bicho, evita el roce. Mi apellido Cocuyuela, mi nombre de pila José. Los chavos en el banco, los cosos en los troces. Socio, dile a tu bichote que me mama este bichote. Baja palote, compra el barato, yo en el carote. Dando vuelta a los asientos en cuero, el 740. Bajo la ventana y le mando fuego con los aceros. Los mil estaban abajo, los filtros yo los trabajo. Negrito no son relajos, estoy millo y no da un tajo. El multimilloneta, las letras en las libretas. Le mando a hacer las tetas a todas mis escopetas. Tengo rubias triqueñas y de pelo rizo, con permiso. El pinche en la casa, todo pa'l piso. Tengo blancas morenas y de pelo lacio. Despacio, no hables de Cartier, eso es un caso. Donde no conoce, saca los peines, la cortina largo, quítale el seguro, vamos a asegurarlo. No te metas donde no conoce, saca los peines, la cortina largo, quítale el seguro, vamos a asegurarlo. El que sabe nunca habla y el que habla nunca sabe. Cada vez que toco la pista se ponen graves, están pasando llaves porque saben que si yo me monto, te meto a ti, a todos los primos tuyos de Toronto. No paremos pronto, yo sé dónde tu gata vive. La espero con el gordo afuera como un detective. Y si se duerme le robamos el carro y nos dejamos huella. Y vamos pa' tu casa a rociarle la guagua, de ella sale en pijama. El gordo ya habla con tu hermana, nos dijo dónde esconde las libras de marihuana. Nos dijo dónde tienes el clavo con los juguetes. Así que ponte los zapatos y amárrate los cabetes. Houdini, muchas minis en los Lamborghini, los Levi's skinny, la 40 plástica y el Dini. El blanco pela reconoce cómo van las voces. No te metas con nosotros, cabrón, si ni nos conoces. Socio, no te metas donde no conoce. Saca los peines, la cortina largo, quítale el seguro, vamos a asegurarlo. No te metas donde no conoce. Saca los peines, la cortina largo, quítale el seguro. Vamos a asegurarlo. Está muy fácil para mí. El celebrity, el mueca, el pacing, Little Wizard, DJ L, Houdini. Ay, dime. Oye, estamos enseñándole a esta gente cómo que se ubica el pan. Guaguelas, Inc, L, O. Sí. Hey, tranquilito, boy.